Esto es El Complejo Lambda. Hola y bienvenidos una semana más al Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y hoy somos poquitos aquí en el estudio José Couso. Están Óscar. Hola, ¿qué tal? Jorge. Buenas. Y Teo en sonido. ¿Qué hay? Buenas noches. En el programa de hoy hablaremos de Crisis Warhead, un título que bien podría considerarse la cumbre técnica de los videojuegos actuales. También recordaremos el clásico Super Metroid de Super Nintendo y comentaremos el Tokyo Game Show de este año. Pero antes de nada, nos vamos con las noticias. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, Jorge, pues coméntanos la actualidad de esta semana. Bueno, pues hoy vamos a empezar a hablar de Blizzard, porque como muchos sabréis, esta semana tuvo lugar el BlizzCon 2008. Que bueno, es una convención donde Blizzard muestra sus juegos de todo tipo. Y bueno, ya de primeras os comento que Blizzard tiene pensado sacar un StarCraft cada año. Y os preguntaréis, ¿un StarCraft cada año? ¿A qué te refieres, Jorge? Pues... ¿A qué te refieres, Jorge? Vamos a preguntarlo nosotros, ¿no? Bueno, ¿a qué te refieres, Jorge? Jorge, vamos a hacer... Gracias, Teo. ¿A qué te refieres, Jorge? Pues al parecer, según Rob Pardo, vicepresidente de Blizzard, planean que StarCraft 2 sea una trilogía y van a sacar una parte por año. Aproximadamente 12 meses entre cada entrega. Y bueno, la verdad es que a mí esto me parece como coger un juego entero y cortarlo en trocitos. Porque... Se está haciendo ahora mucho. Vamos a ver. Tú en la primera entrega solo vas a poder jugar con los Terran. Y ya está. Y tendrás que esperar para a las siguientes entregas para jugar con otras razas. Si bien es cierto que... por internet podrás jugar con todas las razas ya desde el principio, pero vamos, tener que esperar otra entrega más para poder seguir la campaña del juego con otras razas, pues me parece un poco duro. Juego por entregas, está de moda, ¿no? Bueno, hay que reconocer también que según han dicho, o sea, como va a ser mucho más larga que el anterior StarCraft, por lo cual, es decir, nos va a dar mucho más juego en sí. En total, no te va a hacer falta tener el juego entero para jugar multiplayer, que es en teoría la base. Pero aún así, ¿qué pasa con Spore? Spore nos viene ahora una expansión y acaba de salir el juego. Hay que decir que es corto y ya va a venir una expansión. Que esta expansión está, me imagino que planeada muchísimo antes de que saliera. O sea que está de moda, como dice Oscar, dar a cuenta gotas esas cosas. De todas maneras, un año dices que hay que esperar, ¿no? Para poder manejar a todas las razas. Entre entrega y entrega son tres. Claro, un año entre entrega y entrega. Sí. Está bien. Bueno. Bueno, también dijeron desde, no sé si lo tienes por ahí, que ahora a partir de ahora Battle.net va a ser de pago. Pues sí. O sea, joder. Blizzard desde que se juntó con Activision. Es lo que te iba a decir. Sí. Que ahora será como Guitar Hero. Nos sacarán un juego por año. O dos. Bueno. Pues continuamos con el BlizzCon y ahora vamos a hablar de otro juego, que es Diablo 3. Que bueno, esta semana han presentado una clase nueva de Diablo 3, el Mago. Y bueno, se presentó en un vídeo con imágenes in-game donde pudimos ver en acción a esta nueva clase. El Mago cuenta con un buen repertorio de hechizos. Entre ellos están el teletransporte, la desintegración, los escudos de energía, etc. Y va, y pinta bastante bien. Vamos, lo que era la hechicera en el Diablo 2. Exacto. Y sí, el Mago, es que... ¿Habéis visto el vídeo? Es que está over, tío. Lo hace todo. No, yo no vi nada. De todas maneras, ahora en el Diablo 3 los personajes podremos elegir tanto en versión masculina como femenina, ¿no? Sí, se dice que sí. Sí, eso han dicho. Vamos, la hechicera de toda la vida. En el vídeo era una tía. Claro, porque quieren dar a entender que, esta es la hechicera, no vamos a hacer una hechicera, vamos a hacer un mago, pero va a ser la hechicera de siempre. Bueno, pues ahora sí que dejamos hablar de Blizzard y vamos a hablar un poquito de Sony. Porque ha sacado esta semana dos nuevos firmwares, el de PS3 y el de PSP. El de PS3 Es el 2.50 y traerá interesantes novedades como la posibilidad de hacer capturas de pantalla o las mejoras del sistema de los trofeos. Eso cunde, lo de hacer las capturas sí, en pantalla. Cundirá cuando algún juego lo acepte, porque por ahora ninguno de los juegos que hay lo, bueno, lo acepta. Hombre, tiempo al tiempo. Y en cuanto al sistema de trofeos, las mejoras que tienen planteadas es, digamos, cambiar los logos de los trofeos. Porque antes, ¿sabes?, eran todos iguales y para ver de qué juego era costaba más. Ahora, en teoría, quieren hacer que cada logo pues tenga que ver con el juego y así pues no da lugar a error. Y bueno, han dicho que tienen pensado seguir cambiando un poco este sistema de trofeos. Yo lo que puedo añadir es que a mí me parece que esta generación de consolas, la PlayStation 3, en cuanto a opciones interactivas y demás, yo creo que es la que más está aportando. Porque la PS3 te da más la sensación de un ordenador que te puede dar, por ejemplo, la 360. Puedes navegar por internet y hacer de todo, ¿sabes? Sí, además. Y lo van cuidando con cada parche. Aparte, tiene todos los servicios que con la E360 han ido viniendo en plan add-on a lo largo del tiempo que lleva en el mercado. Pues la Play 3, por ejemplo, ya los ha tenido desde el inicio. Le faltan los MIS, llegarán los MIS. Bueno. Bueno, y os voy a hablar de PSP también, porque también ha sacado el firmware de PSP, que es el 5.0. Y bueno, lo más destacable, aparte de más cosas y tal, pues es que nos permitirá acceder al PS Store desde la portátil. Es decir, si tenemos wifi podemos acceder al PS Store y comprar contenido extra. Ya, pues se ha saltado todo el número 4, ¿o qué? Porque, por ejemplo, el Crisis Core que acaba de salir venía con la actualización 3.95. Y el Play Chapas venía con la 4. ¿Con la 4? Sí. Joder, cómo vuelan las actualizaciones de PSP. Mejor, así tenemos una consola bien actualizada. Yo creo que se debe más que nada a la piratería y demás. Pero bueno. Bueno, pues seguimos con Sony y ahora os voy a hablar del PlayStation Home. Que ya habíamos hablado de él durante programas anteriores. ¿Estáis escuchando un temazo de Doom? Gracias, Teo. De nada, dedicado a ti, Víctor. Teo sabe que me gusta mucho este juego. Bueno, pues está hablando del PlayStation Home, que ya habíamos hablado en programas anteriores y os dijimos que era como un Second Life para PS3, donde podemos interactuar con otros usuarios y digamos que es como un juego online, pero que tampoco es un juego. Tiene minijuegos, pero bueno, es algo raro. Y bueno, después de muchos retrasos y tal, pues el 19 de noviembre parece ser que lo vamos a tener ya, ya podremos tenerlo y descargarlo y lo que sea. Bueno, pues una buena noticia. Yo espero que el Home esté a la altura de las expectativas que se tienen sobre él. Es algo que le va a dar más dinamismo a lo que es la comunidad online de PlayStation y que a lo mejor pues le ayuda un poco a mejorar. Yo de momento no le veo nada interesante. A mí por lo menos no me llama demasiado la atención. Simplemente un chat a lo bestia. Es una cosa muy parecida a Second Life. Pero sin las posibilidades de Second Life. Ya, y también sin gastar dinero real y esas cosas. Bueno, sí. Yo creo que está bien para la gente a la que le guste eso, que hay mucha. Y lo que pienso es que también traerá a jugadores casuales a PlayStation 3. Yo espero que se expanda todo el tema del Home y sirva para más cosas que lo que de momento es. Bueno, y ahora vamos a acabar con las noticias de Sony. Porque, bueno, os voy a comentar la última noticia de Sony. ayer salió la PSP 3000, que, bueno, ya habíamos hablado de ella y tal, que es igual que la otra, que la anterior, que la Slim, pero nos viene con un micrófono integrado y una pantalla que nos ofrece mayor calidad y de visión y tal. Pero vamos, mejor iluminación. Sí, en teoría, esas dos pequeñas mejoras, pero que, bueno, que a muchos les interesarán y tal. Son mejoras que también ayudan a la gente que tenía la PSP como un sistema online para comunicarse y eso. Por ejemplo, el tema del Skype, ahora con el micrófono, pues lo tenemos un poquito más sencillo. De hecho, ya vimos algunas imágenes de cómo se usaba y otros add-ons de la PSP, como el sistema GPS y demás. No sé, en la 3000 se veían bastante bien. Bueno, y ahora cambiando de tema, vamos con una noticia multiplataforma, que es que EA confirmó que Dragon Age Origins saldrá también para PS3 y Xbox 360. Os habíamos hablado de este juego, que es un juego de rol de que está desarrollando BioWare. Y en principio iba a ser solo para PC, pero bueno, nos han confirmado esto y es una buena noticia para aquellos que también posean una Xbox 360 y una PS3. ¿Pero son los mismos de BioWare los que van a hacer las conversiones a la consola o se los van a encargar a otros grupos? Eso no lo sé. Pero en cualquier caso, si es el mismo sistema de juego, yo pienso que va a ser muy complicado jugar. Mira, yo creo que van a hacer algo así como Mass Effect, que también lo sacaron para consola, luego ordenador y tal. Yo creo que seguirán una estrategia similar. Ya, pero en plan multiplataforma ya con. Pero con Mass Effect era un juego de un RPG de acción, ¿sabes? Es que el Dragon Age es parte de juegos como Neverwinter Nights y demás. Pero me parece que no utiliza las reglas de ID. Es que aún no lo desvelaron. Yo lo poco que he visto era por turnos, más o menos. Pero turnos en plan Neverwinter Nights, de pausar y tal. Pero por turnos también lo puedes jugar por consola. Ya, pero no sé. A ver, si lo van a sacar en consola es que lo van a optimizar bien para el juego con mando. O que van a cambiar el sistema de juego y adaptarlo al mando. Sí, pero también puede haber sorpresas, como por ejemplo el Universal War Heart Assault, que era un juego de estrategia que decían que en consola iba a ser la leche y demás, y la jugabilidad nula, en consola. Pero bueno, a ver si nos sorprende Dragon Age. Bueno, y ahora vamos con una noticia de PC, que es la única noticia de PC del día, y es que EA Mythic anunció dos nuevas clases para Warhammer Online. No hace falta que presente este juego, que ya todos conocemos, salió hace poco y tal. Y bueno, han anunciado que van a sacar dos clases nuevas para el próximo invierno, que serán el Caballero Imperial del Sol Llameante y la Guardia Negra de los Elfos Oscuros. Joder, que con los nombrecitos le quieren hacer competencia a los del Diablo 2, ¿no? No sé, pero me cago en 10. Bueno, y aún no hay demasiados detalles, pero bueno. Eso. Bueno. Así que, con vuestro permiso, voy a ir con la noticia del día. Y le voy a pedir a Teo un redoble. Tengo algo mejor, lo siento, A ver, pues, enseña. Un segundo. Te va ahora. Qué grande, abre el bol. Microsoft muestra su campaña para Gears of War 2. Bueno, pues esto es una noticia muy curiosa que a mí me ha gustado bastante y creo que merece ser la noticia del día. Al parecer, Microsoft se ha puesto en contacto con los principales medios de prensa de España, de prensa sobre videojuegos, que entre los que no estamos, pero porque estábamos ocupados. No, nos dijeron que sí queríamos, pero les dijimos que no, que estábamos muy liados y eso. Bueno, pues les ha dado unas medallas, unas placas de identificación que tienen que, o sea, que han de esconder por toda España. Entonces, creo que cada medio tiene una o dos. Tiene una, dos cada placas. Medio. Ah, bueno. Pues el caso es que ellos la esconden por España y el que la encuentre, pues detrás de la placa viene un código que si lo registra por internet puede tener contenido extra exclusivo del juego y tal. Pero explicarme eso de que lo esconden por toda España. Sí, mira, te comento yo. Es una campaña bestial que hizo Microsoft para promocionar Gears of War 2 y se trata de que son, no sé si recordáis, las clásicas medallitas que íbamos encontrando en Gears of War, que eran 30 y a modo de secreto y tal, pues esconden una en cualquier punto de España. ¿Por la calle, tiradas? Sí. Bueno, escondidas y tal. Y si dan cuentas, pues mejor para ti. Os pongo el ejemplo de la conocida web Hardgame 2, que la escondió en un pueblo de Valencia. En un monasterio. En un monasterio o algo así. O sea, donde no hay ni Dios. Y no, lo que hicieron fue meter en la página web cada día una pista. Ah, vale. Que sí. Te acercaba y en tal. En plan acertijo. Y sí, al parecer sí. ya lo encontró un tío, la placa. Y un suertudo. No, es que de hecho, joder, qué rápido, macho. No, pero eran pistas bastante obvias y bueno, la de hoy ya era determinante. Ese afortunado hombre ahora disfrutará de contenido extra de Gears of War 2, que sí. Ninguno veremos. Y bueno, a mí me parece esta forma de publicitar el juego pues una buena idea. es original y la gente se va a acordar de Gears of War 2 porque eso es una forma pues divertida también de hallar contenido extra y darle hype. Bueno, pues ahora nos vamos a ir con un poco de música. Y a ver, Teo, hoy estás lleno de sorpresas, ¿qué nos traes? Bueno, hoy no es una sorpresa, ¿vale? Tampoco es tanta cosa. Pero tengo el tema de Génova, de Final Fantasy VII, interpretado por Black Mage, ¿de acuerdo? Sí, es un temazo. Y bueno, es Black Mage unos cracks. Así que nos vamos con un poco de Final Fantasy y volvemos con el análisis de Crisis Warhead. Hasta ahora. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, pues está escuchando el Complejo Landa en Quack FM 103.4. Son las 10 y 26 exactamente de la noche. Y recordad que podéis entrar en nuestro blog a descargar nuestro podcast semanalmente, complejolanda.blogspot.com, donde además podréis acceder a nuestro foro, complejolanda.foroes.net, donde además tenéis un post de cada programa en el que podéis participar y demás. Bueno, pues pasando a otro orden de cosas, nos vamos a desplazar al PC, a la máxima tecnología, con Crisis Borges. Una Crisis Borges es una continuación del Crisis original para PC, un juego desarrollado por Crytek y distribuido por Electronic Arts, en el que encarnaremos a un soldado equipado con un nanotraje altamente tecnológico que lo convierte en un superhombre. Vamos, que... Bueno, no, iba a decir que es más duro que Duke Nukem, pero no, no lo es. La trama se desarrolla en una isla del Pacífico, dominada, como no, por coreanos, en la que tienen lugar sucesos paranormales. O sea, está dominada por coreanos y entramos, y al principio los enemigos son los coreanos, pero luego vienen extraterrestres, ¿sabes? Es decir, ¿qué puede ser peor que los coreanos, extraterrestres? O más coreanos. No, está claro que... Coreanos extraterrestres. Oye, no, pero coreanos mutantes sí que hubiera... Bueno, seguimos. De repente, nos vemos envueltos en una guerra a tres bandos, como comentábamos, cuando somos sorprendidos por una invasión alienígena propiciada por una investigación secreta de los coreanos. Descubren un espécimen alienígena que de algún modo alerta a los demás de su especie, trayendo un auténtico ejército. En el juego anterior, los que hayan jugado, os acordáis que manejábamos a un supersoldado de servicio secreto norteamericano cuyo nombre en clave era Nomad. En Crisis Borges encarnaremos a uno de sus compañeros que también aparecía en el anterior juego, a Psycho, que era, si quieres que os diga la verdad, era el compañero más tocho que tenía Nomad. Era el más pro, tío. Sí, es verdad, era el que hacía los comentarios de yo me los cargo, tal. Eso molaba. La trama no está demasiado desarrollada, pero tampoco, bueno, dadas las circunstancias, no, tampoco pedimos eso. La primera entrega tampoco destacaba por una historia apasionante. En esta expansión no nos sorprenderá. En lo referente a modos de juego, tenemos un modo campaña con 4 niveles de dificultad y el modo multijugador, que es el que aporta más novedades en Crisis Borges. Se han implementado mejoras en el modo multijugador y hay que decir que aún así el título sigue siendo prácticamente inviable para jugar online, porque exige tanto que es que no podemos. O sea, si queréis jugar a 60 frames por segundo, olvidaos. Una pregunta, esos 4 modos de dificultad, me han comentado que en el más difícil de ellos los coreanos hablan coreano. Sí, en los otros hablan inglés, tío. O sea, es que, madre mía, o sea... Si no, ¿cómo vas a entender a los coreanos, tío, si no hablan inglés? En cualquier caso, yo lo jugué en el tercer modo de dificultad, el uno más difícil que por defecto, y tirado, o sea, te lo pasas... Porque tú eres pro. No, pero te lo pasas fácil, o sea, tampoco es un juego muy difícil. Además, con el nanotraje tienes que ser invencible. Mira, con el nanotraje eres cheto. Cheto, tío, te haces invisible, te haces más fuerte, más rápido, escudo, todo. Puedes coger a los tíos del cuello, utilizando fuerza máxima. Ah, sí, un momento. Un detalle que tenemos que destacar es que cada vez que cambiamos una de las opciones de traje dice fuerza máxima. O camuflaje activado. Exacto. Y eso queda, siempre queda muy guay. No sé, queda tecnológico. Es como si llevamos un traje de 2030 o algo así. Queda pro, porque lo que mola de tener tecnología es que la tecnología te hable. Es como cuando le dices, ordenador, haz esto. Sí. Pues algo así, tío. Es un tópico. Y eso le da un toque cojonudo. Un tópico de las películas de los 80. Kit, te necesito. Bueno, seguimos, que nos estamos yendo por las ramas. A ver. Bueno, pues eso, el tema es que el multijugador es inviable, ¿no? Cuesta mucho jugar en multijugador si queremos tener una calidad decente. Aún bajándola al mínimo, la cantidad de espacios abiertos y demás, pues lo hace prácticamente injugable. A menos que tengas un ordenador de la NASA, claro. Que eso ya... Bueno, profundizando en el modo campaña, la duración es más bien escasa. Todavía más que la anterior entrega. Esto se debe básicamente a que se trata de una expansión. En cualquier caso, nos encontramos ante una trama llena de acción en la que tendremos muy pocos respiros, a diferencia del anterior capítulo. Hay que decir que el final sabe a poco, y los que os lo acabéis, pues ya me entenderéis. Queda abierto. Sí. Sí. Sí, queda abierto. Mítico. No, pero bueno, ya queda abierto el primero, queda abierta la primera expansión, yo creo que habrá más crisis. Más coreanos. Sí. Bueno, coreanos y extraterrestres. Es que lo mejor es que llega un momento en que ya te da igual todo. Empiezan a aparecer coreanos, extraterrestres y dices, venga más, venga. Tú solo matas, ¿no? Total, sí. Tú te los cargas y... O bueno, o pasas invisible, que es igual de cheto. Total, es un juego que no ves aliados. Es decir, todo lo que se mueve sí, es matable. Los ves, pero los aliados cuando te aparecen y les intentas disparar, te ponen una X en plan, no puedes disparar y no te dejan. Pero ¿para qué quieres aliados si vas tan potente con el traje? No, es que la mayoría del juego vas solo y eres tocho, tío. No te pueden matar. Le puedes declarar la guerra a un país entero, joder. Sí, de hecho, sí. La isla es tuya. Incluso para avanzar no tienes por qué luchar. Haces el sprint o vas en invisible y descansas cada X tiempo para recargar la energía del traje y ale. Suerte. Bueno, pues vamos a hablar ahora un poco de apartado técnico. ¿Qué es lo más destacable? ¿Qué decir del apartado técnico? Que no sepáis ya, es el juego más impresionante que se ha hecho jamás a nivel gráfico. El motor gráfico empleado es el CryEngine 2. Hay que decir que la gente pensaba que sería un 1.5 o algo así, pero no, es el 2. Es un motor gráfico nuevo, mejorado de anterior versión, pero que han un poco capado y tal para que pudiera ir en los ordenadores caseros. es bello ese motor gráfico. Aparte, mejoraron cosas como las explosiones. Ahora son increíbles las explosiones y las partículas y tal. Hay que decir que, aunque exige los mismos requisitos que en la anterior entrega, está muchísimo mejor optimizado. Ganaremos un par de frames. Hombre, tampoco es la optimización de la leche y definitiva, pero sí que ganaremos un poquito de rendimiento con respecto a Crysis originales de PC. Y bueno, tenemos que destacar la mejora, como decía Jorge, de las explosiones. Son las mejores explosiones que hemos visto jamás en un videojuego. Bueno. Desde el destello, pasando por el fuego, el humo, se trata de una reproducción perfecta de lo que tiene que ser una explosión. Yo creo que aunque me parecen de las mejores, y quizá me gustasen más las de Far Cry 2, las que hemos visto en los vídeos, son impresionantes. Yo hasta que juegue a Far Cry 2, yo no hablaré de explosiones, y de momento, las que mejor se han hecho son las de Crysis Warheads. Cuidado bueno, con las explosiones. Es que, tú sabes, mira... A ver, bueno, llega un momento en que ya te lo ponen a saco, ¿no? Siempre hay barriles, tío, para explotar, ¿eh? Pero, ¿tú sabes lo que es explotar eso y que salgan partículas y ondas expansivas y objetos que salen por el aire, llamaradas? Sí, vamos. Es que ha pasado, macho. Que encalló un carguero en la isla y la esparció toda de barriles, ¿no? No, lo que pasa es que... A ver... Lo peor no es que haya barriles en todos lados. Lo peor es que siempre hay algún soldado al lado de un barril para que salga volando, tío. Entonces dices, hombre, mira, qué casualidad, otro soldado al lado de un barril y te pones a acribillar y eso. Al final acabas matando más barriles que soldados, ¿no? Exacto. Bueno, continuamos. Los escenarios son sobrecogedores y la vegetación se mueve y puede ser destruida. Nosotros podemos variar nuestro entorno y lo que destruyamos ya queda destruido para toda la partida. Eso está bien. Y en gran número de ocasiones... Nos encontramos a enemigos en cabañas y, bueno, y demás. Lo bueno que tiene Crysis es que, además de entrar en la cabaña y acribillarlo si queremos, podemos, por nuestros medios, por los medios que tengamos o creamos convenientes, derribar la cabaña y reducirlos. Eso es una gran opción. La física juega a tu favor. Dijiste que el traje tenía que te podías hacer invisible. ¿Te puedes pasar todo el juego sin matar a un solo soldado? Sí, te lo puedes pasar sin matar a un solo soldado, pero es complicado. Muchísimo. ¿Pero si eres invisible? Ya, pero es que la invisibilidad te dura un determinado tiempo. Ah, vale. Es decir, tienes una barra de energía y te haces invisible y va bajando a los pocos segundos. Ya. Y cuanto más rápido te muevas, más rápido baja. Uh-huh. Pero el juego tiene bosses, ¿no? Que tienes que pasarte por narices para avanzar. No, son exactamente... Bueno, el juego tiene un boss. Ah, bueno. No es como en la primera parte de Crysis, que sí, que tenías ciertos bosses en cada tal, pero bueno, a medida que avanzabas en el juego, a partir de la mitad del juego, en este no, tienes el boss final y se acabó. Y aún así, el boss final, te dan un arma cheta y te lo bajas fácil. Vamos, que en 2 horas te ventilas la expansión esta. 2 horas no, pero a las 10... ¿10 horas? Sí. Es bastante más de lo que pensaba. 10 horas, pero si vas como yo, mirando todo, explorando y eso. Yeah. ¿Y cuánto duraba el original? El original me llegó a durar 20 y pocas, creo. No me parece. No recuerdo muy bien, entre las 15 y las 25, creo. Para ser un juego sin historia está bastante bien. Hombre, tiene historia, pero muy... Pero claro. Bueno, ya. Bueno, como os comentaba, pues eso, la física juega a nuestro favor y es algo muy a destacar aquí en Crysis Forge. En cuanto al sonido, los efectos son excelentes, siguiendo la línea de la calidad técnica del juego. Además cuenta con una banda sonora digna de Hollywood, que es la que habéis estado escuchando hasta ahora. Y hemos probado el juego en un 5-1, en un equipo 5-1, y resulta impresionante, una experiencia sin duda recomendable. Si podéis, pues ya sabéis. Para concluir, hay que decir que lo peor de Crysis Warhead es su escasa duración y, con un apartado técnico tan bestial, sabe a poco que el juego sea tan corto y que la historia sea tan, no sé... Escasa. Sí, no está a la altura del nivel de juego. Bueno, pero yo creo que es un juego que hay que verlo como un avance tecnológico. Exactamente. Es decir, es un juego para la tecnología, para que veamos hasta dónde puede llegar la programación hoy en día. Bueno, por todo esto yo creo que el juego merece un 9, porque es la vanguardia tecnológica ahora mismo. O sea, ya simplemente por eso yo creo que merece esa nota, y bueno, si tuviera mejor historia, pues sin duda se hubiera incrementado. Creedme también si os digo que no será el último Crysis que analicemos. Así que bueno, vamos a finalizar ya el análisis de Crysis Warhead y nos vamos con el retroanálisis. Así que hasta ahora. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis. Estaba comentándole aquí a Oscar que es que siempre que ponemos la cuña de retroanálisis, cuando Teo la pone, nos da una alegría a todos. Empezamos aquí a bailar la musiquilla de Alex Kidd y eso. Bueno, hoy Oscar nos trae un juegazo de su época. A ver, Oscar, ¿qué sí, tienes hoy? Vamos a analizar el Super Metroid de Super Nintendo. Un auténtico juegazo. Un clásico. Que, por cierto, no sé si sabéis que Game Trailers en Screw Attack, o no sé cómo se llama exactamente, sí, lo han puesto como el mejor plataformas de historia. Sí, son unos cracks esos tíos haciendo vídeos. En fin, bueno, coméntanos. Sí, bueno, vamos a empezar diciendo que esta sería la tercera entrega de la saga. Salió en el año 1994 para la Super Nintendo, y en el momento de salida del juego, pues era el cartucho más grande que había para la consola, con sus 24 megabits. Vamos con la jugabilidad. Básicamente era una mezcla de aventura, de plataformas y shooter en scroll lateral, y manejábamos a Samus, que quizás sea una de las primeras heroínas en el mundillo de los videojuegos. Empezábamos la partida con una cantidad de power-ups limitada, y teníamos que ir avanzando por el mapeado, pues arreglándolas para pasar a las siguientes fases, consiguiendo estos ítems y power-ups para los boss y las puertas y... ¿Tenía secretos el juego? Sí, tenía secretos. Como todos los Metroid. Mazo de áreas ocultas, una de las bases de los Metroid es la exploración. Una pregunta sobre Super Metroid. Yo, bueno, el Metroid de NES es un gran juego que tuve la oportunidad de jugar y eso. Y este Super Metroid es tan difícil como el primero, porque el primero, macho... Sí, la dificultad... me agobiaba al principio. La dificultad en los Metroid siempre es alta. Siempre, por eso cuando te acabas un Metroid te quedas con el gustazo de, joder, mira, me lo acabo. Y después se lo puedes decir a tus amigos. Es que antes, en esa época, en la época de Super Metroid y demás, cuando te acabas un juego, tú podías ir a tus amigos y decirle, me lo he acabado, al fin, y tal. Pero ahora ya no. Yo creo que es que también la dificultad antes de los juegos era, creo que mayor. Sí, bueno. Y también éramos menos expertos, seguramente, sí, también era eso. Bueno, pues a medida que avanzábamos en el juego íbamos recolectando los ítems, equipo, tanques de energía para aumentar nuestra vida, misiles, por ejemplo, y nuevos tipos de cañones, como el cañón de hielo, el cañón de plasma y... Una cosa, ¿el cañón de hielo seguía siendo tan cheto como en el Metroid de NES? Sí, claro, congelabas a los enemigos y después le dabas la patada. Es que ese fue el problema, que... Cuando cambiabas en el DNS de arma, cuando pasabas del cañón de hielo y pillabas la otra, que la otra disparaba un montón de bolitas en lugar de... Sí. Joder, no molaba tanto, tío. Es que el de hielo te daba la seguridad de que ese tío iba a estar ahí, ¿sabes? Hasta que tú le quitaras el rollo, hasta que pasara un tiempo. Ya que hablas del Metroid original de NES, bueno, me gustaría decirle a la gente que no jugó ese juego, pues que aproveche, que si encuentra el Metroid Zero Mission de Game Boy Advance, que es un remake del original de NES, por si no le apetece jugar un juego con unos gráficos un pelín desfasados, pues que aproveche para jugar en su Game Boy Advance. Bueno, seguimos con el Super Metroid. El mapeado contenía una buena cantidad de áreas ocultas, como decíamos, por lo que la exploración de cada rincón era básico para nuestra aventura. Si habéis jugado a los nuevos Metroid en 3D, los Metroid Prime, descubriréis que estos elementos pues permanecen intactos en los Metroid de nueva generación. Me parece excelente eso. Bueno, vamos allá con hablar un poquito de los gráficos y del sonido. La verdad es que tenía unos escenarios muy bonitos, muy trabajados, y usaba muy bien la paleta de colores y los efectos, ya aparecían efectos gráficos como la niebla, la lluvia, el efecto este que deja el calor, el efecto distorsión del calor. Es cuando empezaban un poco en los juegos de esa época a meter este tipo de detalles. Sí, y también aquí en Super Metroid hace aparición el modo 7 que tanto se usaba en los juegos de NES y Mega Drive de la época, que hacía una especie de... como si fueran tres dimensiones, básicamente muy arcaicas, pero... Que también podemos ver en juegos como Mega Man X2, X1, X2, X3. Tienen algún efecto en los bosses, en Sigma. El F-Zero y el Mario Kart de Super Nintendo también usan este modo 7. Que cuando lo veíamos en la época, sí, alucinábamos, macho. Decía, joder, cómo mola. Era un juego virtual. Aparte, impactaba porque estabas cansado de manejar a los muñequitos de la izquierda para la derecha y una vez que te dejaban ir al frente, pues yo molaba saco. Cuando vi el Star Fox de Super Nintendo... No, o sea, ese ya llevaba un chip especial en el cartucho. ¿Tú sabes la pasada que era? Que nunca en tu vida habías visto el 3D en un videojuego y que lo vieras ahí y dices... ¿Sabes? Te da la sensación de velocidad, luz o algo así. Bueno, sigamos. Nuestra protagonista también tenía un buen tamaño en pantalla. Uno de los aspectos más importantes también eran las animaciones, tanto por su suavidad como por su gran número. Los enemigos tenían un tamaño descomunal, incluso algunos se salían fuera de la pantalla. Joder. Lo mejor de todo es que cualquiera de sus acciones no hacía que el juego se ralentizase, o sea, un juego muy muy muy muy bueno. Cuanto al sonido y la banda sonora, pues también fue un juego que creó escuela, pues muchos de los temas que seguimos escuchando hoy en día en la saga Metroid Prime, pues nacieron aquí, en este juego. Cada elemento musical estaba muy bien implementado, tenía por ejemplo temas tranquilos y más pausados para los momentos de exploración en los que estabas pues perdido por el mapeado, buscando los objetos, y otros temas pues mucho más intensos para los combates finales, momentos de más acción. Y que como además, el que escuchamos ahora, ¿no? Sí, y que además pues ayudaba muchísimo a meternos a la atmósfera del juego, vaya. Sí, sí, sí. Bueno, vamos con un poquito de historia. No voy a ser muy Todos hemos aprendido de Diablo 2. No me voy a alargar demasiado, bueno, tanto Diablo como me cae el análisis, pero bueno. No, no, Oscar ya lo sabe. Te lo dijo, wow, lo que era soltado, pero no. Aquí Oscar la gente se durmió y ahora ya lo tengo asumido. Bueno, vamos allá. No, tranquilo, te perdonamos, Oscar. De hecho, no te lo recordaré más. Gracias. Y no te preocupes, que tampoco durmió mucha gente, ¿no? Por lo menos aquí en la emisora. Bueno, después de la extinción de los Metroides, que pasa en el Metroid 2 de NES, de su planeta de origen, Samus lleva la última larva de Metroid pues a la colonia espacial Ceres. Dicha larva rompió su cascarón en el trayecto, considerando a Samus como su madre. Y al llegar a la colonia, pues los científicos hicieron las investigaciones pertinentes, tal y cual. Claro, como la peli de Alien y todo eso. Sí, y se dan cuenta, gracias a estas investigaciones, que pueden usar que pueden usar los Metroids para beneficio de la humanidad. Bien, con Samus en una nueva misión, recibe una llamada de auxilio desde la colonia. Ridley ha robado la larva. Ridley es el enemigo más mítico de la saga. De la saga Metroid, el líder de los piratas espaciales, y se la lleva al planeta Cebes. Todo lo que ocurre a partir de aquí, bueno, pues se lo dejamos a los oyentes que lo descubran, porque desde aquí no nos gusta destripar lo que es la historia de los juegos y que cada uno pues la conozca por sí mismo, porque además es un juego que merece la pena recordar. Pues ya sabéis. Vamos con un poquito con las conclusiones. Nos encontramos ante uno de esos cartuchos míticos de Super Nintendo, referente en el género y además una de las más grandes aventuras que han llegado hasta nuestros días. Fue esta entrega, puliendo los elementos de las otras dos, bueno, pues la que sentó las bases de la saga, y un juego que todo el que se considera jugón pues debería jugar. Pues sí. ¿Y qué nota le darías a Metroid? Pues un 9. ¿Un 9 Super Metroid? Sí. Sí, yo creo que merece un 9. Yo no me lo he acabado, he jugado así partidas sueltas y tal, pero pinta muy bien como la primera parte. Sí, es un juegazo. Bueno, pues vamos a dejar un poco Super Metroid de lado y nos vamos con un poquito más de música. A ver, Teo, ¿qué tienes? Bueno, ahora os voy a poner aquí un tema hecho por Valve, ¿no? Por los genios de Valve, para la Orange Box, que venía con uno de los dos episodios de Half-Life. Dejadle ahí dos. Y se llama What Kind of Hospital Is This? ¿De acuerdo? Ah, vale, ya sé. Bueno, pues... Ni puta idea, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, pues nos vamos con esta producción de Valve magnífica que Teo nos trae y nos vemos luego con el debate. Hasta ahora. Bueno, pues, disculpad estos errores totalmente ajenos a nuestra voluntad. Todos son de la voluntad de Teo. No, pues todo ha sido otra mano negra, tío. Bueno, pues nada, vamos al debate. Sin coña ni nada, porque somos así de guay. Porque no está preparado. Antes de nada, deciros que son exactamente las 11 menos 10. Estáis escuchando Quack FM 103.4 a Coruña. Y recordad que podéis bajar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejoholanda.blogspot.com, donde podéis acceder a nuestro foro para expresarnos vuestra opinión y demás. Bueno, hoy en el debate hablaremos sobre el Tokyo Game Show de este año. Durante estos últimos días se ha llevado a cabo el Tokyo Game Show 2008, que es una feria de videojuegos que tiene lugar en Japón y en el que suelen presentar grandes títulos, por norma general. Este año, entre otras cosas, pudimos ver Monster Hunter 3 para Wii, Halo 3 Recon o la segunda parte de No More Heroes, entre otras cosas. ¿Creéis que esta feria ha sido más productiva que el E3 y la Games Convention de este año? Sí, básicamente sí. ¿Más productiva? Más productiva. Incluso sabiendo que no fueron todas las compañías. Sí, joder, pero hubo... Yo qué sé, salvo la sorpresilla del E3 del Final para 360, yo creo que esta tuvo más sustancia. Y yo creo que también que con el Halo 3 Recon ya se compensó. yo creo que eso, la, o sea, los juegos que han mostrado en este Tokyo Game Show, pues superan con creces lo que se ha visto en el E3 y tal, vamos, para mi gusto, digamos. Y más si ya rejuntamos la conferencia de otoño de Nintendo, sí, con el Tokyo Game Show. Si unimos lo de Nintendo, ya gana de calle. Me refiero, ya este mes ha sido bastante productivo. Yo así pienso que en este Tokyo Game Show bien nos podían enseñar algo de God of War 3, no sé. Pero no es un juego para enseñar en una conferencia en Japón. Ese se los... para meter con embudo para el E3. En el próximo E3 veremos cosas ya, lo que pasa es que importantes del WoW 3. En el pasado E3 ya nos enseñaron y estamos pues un poco deseosos de ver imágenes del juego y eso. Kratos es un dios. Sí. Es que, bueno, de hecho va camino a ello, pero... Bueno, no spoilees aquí a la gente. Sí, bueno, sí, mejor... No habéis oído nada. Teníamos ese vídeo ahí espectacular con... Bueno, con imágenes pre-render y tal, pero no se vio nada del juego. Pero eso también fue para callar bocas y en plan decir, mira, tenemos esto, lo estamos haciendo, pero os ponemos un vídeo así en plan, no vais a ver nada, pero sabéis que estamos con él. Hablando de novedades que se han producido en las últimas conferencias, ¿habéis visto que MAG muy posiblemente sea de pago? Están hablando de ello. MAG, el juego multijugador, sí, de que hablábamos del E3. Sí. ¿Os acordáis? Pues no sé, lo dudaría bastante. Yo creo... Pues hay rumores de que posiblemente lo hagan de pago. Yo creo que si lo hacen de pago no se va a comer nada. No, es que sería una decepción total, macho, porque... Además se está creando mucho hype con este juego, básicamente por el número de usuarios online que quieren meter a la vez cada partida. Me parece fantástico, o sea, el sistema es súper innovador en cuanto a multijugador se refiere. Yo creo que el problema es que la gente no va a cumplir su cometido. Si ya es difícil que una partida de 20 personas jugar en equipo sea mínimamente factible, imagínate 200 personas. Pero, joder, siempre hay alguien que para hacer las cosas. Yo creo que así, por propia iniciativa, sin necesidad de trabajar en equipo. Claro, ¿qué pasa con Team Fortress, por ejemplo? En cualquier caso... El tema es que va a haber subdivisiones en cada ejército y cada una será liderada por una persona y tal, y habrá clanes y que lleven su división y demás, no sé, yo creo que está bien. La gente es profesional a la hora de jugar. Bueno, en este Tokyo Game Show también pudimos ver, como dijimos, No More Heroes, que ya se presentó con anterioridad, ¿no, Oscar? Sí, en la conferencia de Nintendo. Pues sí, básicamente es un juegazo, seguramente. Además, como ya dijimos en el programa anterior, pues para Europa tendremos dos versiones, la gore y la menos gore. Eso me parece fantástico. Y vamos, personaje principal rebosa carisma, matando jefazos y el uso de y su, llevándose las tías y eso. Llevándose las tías. Además, es un salido el tío. Ya. Salido mental. Un cachondo, el cabrón. Y eso, será un juegazo. Un juego muy original, sin duda. Y bueno, lo que comentábamos, vamos a hablar un poquito de Halo 3 Recon, que es una de las grandes estrellas de este Tokyo Game Show. Y de Halo 3 Recon, decir que, bueno, lo de Recon yo creo que viene por algo, porque no sé si sabéis que en Bungie acaba de entrar uno de los del equipo de Ghost Recon, ¿sabéis? Es por eso. No, es que, a ver, a mí me da sospecha, ¿sabes? Porque de repente entró el tío y parece ser que este Halo 3 Recon dicen las malas lenguas que no va a ser en primera persona, que va a ser en tercera y en plan táctico como Ghost Recon. Es que en principio la saga Halo iba a ser así. Ya, pero bueno, yo estoy acostumbrado a jugar en primera persona y mola. Sí, hombre, pero porque te cambien, yo qué sé, ya te has acabado tres Halo en primera persona. Ya, macho, prueba este, seguro que sale bien. Ya, pero yo me quería acabar un cuarto en primera persona también. Mira, ahora tienes uno en plan estrategia y ahora otro en plan comando. Os recuerdo que hace tiempo, cuando estaban los rumores de que iban a sacar un Halo, se había dicho que iban a sacar un Halo en tercera persona y otro juego más que tratase del mundo de Halo. Así que a lo mejor sí que es en tercera persona. Si ya se habían filtrado rumores de que podría ser hace poco. A ver, los rumores siguen ahí y dicen que este será en tercera persona, será algo totalmente innovador. De hecho, es el último Halo que va a hacer Bungie. Así que bueno, los que seáis fans de Bungie, pues lo lleváis claro si queréis ver más Halos. Pero lo será Microsoft, tranquilo, sí, por eso. Sí, y Microsoft está trabajando en Halo 4. Bueno, dicen que están trabajando en nuevos proyectos de Halo y posiblemente sea Halo 4, evidentemente. Y tienen un equipazo tremendo de gente. Tienen a gente de Bungie, a gente de, me parece que de Epic también, gente muy grandes presencias en el mundo de los videojuegos. O sea, gente del equipo de Kojima, gente muy importante, y yo creo que pueden hacer un gran juego. Bueno, me está diciendo Teo por aquí que no sé ahora. Vamos, yo creo que un mínimo respeto, ¿no? Por la hora y tal, sí, porque Víctor, porque te estás pasando, tío. No, bueno, nos están esperando además en la fiesta de Quack. Así que vamos a ir finalizando. A ver, una última opinión de Jorge. No, que quería aprovechar, ya que estamos finalizando el programa, para mandar un saludo a mis compañeros de la clase de ilustración de la... Eso, córtalo. De la Escuela de Arte Picasso de La Coruña. No, tranquilos, no se le oye en antena, ya me he encargado. Ah, es broma. Y bueno, que eso, un saludo a todos. Bueno, pues vamos a ir con la conclusión del debate. Para finalizar, queremos decir que bueno... Esta ha sido, desgraciadamente, la mejor de todas las ferias de videojuegos este año. Es un poco triste, pero bueno. O sea, dadas las circunstancias, el E3 esperábamos más y tal. Pero bueno, esperamos que el año que viene, con cosas como ver Gears of War y el Halo 3 Recon y demás, No More Heroes, verlo bien, pues esperemos que cumpla las expectativas que tenemos. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Y ahora nos vamos a la fiesta de inicio de temporada de Quack FM. Así que nos vemos el viernes que viene a las 10 en el Complejo Aranda. No os lo perdáis. Feliz fin de semana. Chao. Nos vemos. Buenas noches.